Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense con Defensora del Pueblo incorporada. A mi derecha, con tatuajes de preso de la modelo, pero voz de Lord Británico en orgía de Cherry Ladies, Gata. Sí. Bueno, pues no tenemos mesa completa. Acaba de marcarse un spoiler muy grande. Vietnam ha vuelto. Así era. Vietnam ha vuelto. Y a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenas, buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa número 136 de Pasen al Fondo. Y tengo frente a mí, para variar, en ausencia del señor Lon, a CMI. El cuñado moderado de izquierda que también quiere un desfile el día de su muerte como a María Jiménez. Pues sí. Hemos vuelto. Ha vuelto Vietnam. He vuelto. Ha vuelto. Se ha pegado. ¿Cuántos programas Jiménez? Y hoy viene él y falta Thor. Sí, bueno, sí. Lone sigue por ahí en Oriente Medio. Vamos a mantener la teoría de que tú, Thor y tú sois la misma persona. Porque sí, bueno, ahora, las teorías pueden aumentar porque también habéis hecho una incorporación de un Notas que intenta sustituir mi espacio, del que no vamos a tratar. Hay polémica, Hay pique, hay pique. Pues piensa que me cae mejor que tú. Ya, me lo imagino, me lo imagino. Es más, aquí lanzo, David, nos veremos las caras aquí en el micro. Sí, bueno, seguramente va a ser difícil porque David tiene una semana que no puede y otra que sí, y estamos grabando la semana que él no puede. No puede. Pero ya lo montaremos, ¿eh? Tiene que haber un encuentro. Sí, hay tensión, Sí, hay un combate, yo necesito combate. Bueno, todo lo ha anunciado hoy a las 7 de la mañana, muy temprano, ¿eh? Hoy es sábado, a las 7 de la mañana nos ha mandado un mensaje. Sí, sí. 7 o 6, yo creo que era antes incluso. Antes de las 7. Sí. Sí. Es más, a mí me ha despertado eso y he pensado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, he pensado, bueno, pues tampoco es tan grave. Puede escribir. No. Bueno, no sé lo que le pasa, pero no ha podido venir. Y has anunciado que está aquí con nosotros la defensora. Pero espérate. Pero vale, vamos por orden, por favor. ¿Cuál es el orden? Pues noticias, ¿no? ¿Quieres hacer las noticias antes? Claro. Pero si es que has marcado aquí un spoiler. Tú tira. Vale, venga, va. And now, the news. La única noticia importante del día es que hoy tenemos a la defensora del pueblo con nosotros. Y hasta aquí. Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, porque como no ha venido el LON, pues no nos hemos currado el momento. Bueno, las noticias tampoco son como las del anterior programa. Que si robos de móviles, que si... Pero estas cosas ya no hay. Homenajes, hoy hay un homenaje a Seres y Más, pero es hoy, con lo cual, es hoy que estamos grabando, o sea que cuando esto salga ya, en redes ya no estará, o sea que... Y la fila esta de la Soli, que también se hace anualmente, están en el Casal Masfunuyá, ayer hubieron conciertos, esta mañana habían cositas también. Y esta mañana, ayer y mañana también. El domingo también, sí, hay teatro, creo, ¿no? Sí, teatro. Mañana hay teatro y un debate, me parece, después. Sí, sí. Además, todos se concentran en el Más, porque lo del Seres y Más es en el Más también. No. ¿No? ¿Cómo no, que? Es Can Roche y Torras. Ah, es verdad, cierto. Pero además me enteré ayer de que el concierto es dentro del auditorio. Sí. Que pensábamos que era en el jardín y no. Bueno, pues bienvenida, Pepa. ¿Esta es la tercera o cuarta vez? La cuarta vez ya. Cuarta. Madre mía, si es que soy una veterana en esto. Sí, sí. Si alguna vez dejas de ser defensora, te dejamos ya un sitio fijo para que vengas a... Como ex defensora o defensora emérita. Exacto, emérita. Me gusta mucho más como defensora emérita. De hecho, tienes el cargo ahí ya, ¿no? Bueno, yo ya entré en funciones en el 1 de septiembre, entré en funciones como defensora de la ciudadanía y estoy en eso, en funciones, podríamos decir en de funciones, pero no, estoy en funciones. dentro de la lista de preguntas que no habíamos hecho era esa, ¿estás por la labor de continuar siendo defensora del pueblo? Bueno, es que no determino yo cuál va a ser el procedimiento, lo determina el Pleno y no sé si se mantendrá pues a lo largo de unos 3-4 meses, supongo, hasta que determinen qué tipo de proceso se va a hacer, si se hace un proceso abierto a la ciudadanía, que se presenten candidaturas, pero todo esto son conjeturas, porque es que no lo sé. Vale, ¿y tu voluntad? Es decir, si por ejemplo se presenta candidaturas, ¿tú te presentarías a...? Mi voluntad. ¿Tu voluntad en el tema? Mi voluntad es... yo estoy muy contenta con el trabajo que he hecho y me cuesta mucho, soy muy crítica conmigo misma, pero considero que podría estar satisfecha de estos 5 años... Pero presentarme, sí, evidentemente, revisando cosas, viendo qué condiciones se ponen, sobre todo en lo que sería el poder acceder a información, el poder hablar también con técnicos y profesionales de base y ver un poquito también el cumplimiento a rajatabla de mi reglamento. En función de eso, pues estaría bien poder presentarse y ver si es viable. Vale, o sea, la respuesta es sí, por la labor estás. Otra cosa sí, yo me presentaré, aunque salga que no. Quiero decir, no pasa nada. La primera vez también salió que no y entró otra persona y luego entré en segunda instancia. Bueno, pues y una segunda instancia muy acertada, creo yo, en mi humilde opinión. Vale, teníamos una lista de preguntas, pero sí. No la voy a hacer pues, yo solo, ¿no? Es que solo las has apuntado tú. La, ya, no, yo he apuntado una. Sí, mira, vale, bien. Otra cosa es que entienda mi letra, también te lo digo. Pero bueno, otras veces has venido justo presentando el informe, allí por mayo suele ser, ¿no? Sí, bueno. Normalmente es entre marzo, abril, mayo aproximadamente. Vale, ahora tenemos un poquillo, una horquilla un poco más de margen desde que lo has presentado. ¿Has tenido alguna respuesta positiva es que o negativa de este último informe no lo he podido presentar porque había periodos electorales por en medio, primero las municipales en mayo y entonces por reglamento no es pertinente para no, bueno, pues para que no condicione tampoco ningún proceso electoral, ¿eh? Y así lo define el reglamento. Después había otras elecciones que se determinaron en julio a raíz del resultado de las municipales y tampoco pude presentarlo este otoño. Hay que ver la democracia, ¿eh? Lo que sí que se ha determinado, y digo se ha determinado, porque bueno, es que lo mejor es que haga un informe de cierre de la actividad que contemple los años 2022 y 2023. Vale. Informe extraordinario que haré también de cierre de mandato y de la actividad de los últimos dos años. Uf, mucho curro. No espero que me dejen hablar lo suficiente. La última vez te echaron bronca porque te extendías demasiado, ¿no? Sí, pero considero que si me extiendo demasiado es porque tengo que decir todo lo que nos llega y yo entiendo que puede ser incómodo y que mis discursos pueden ser muy estilo Fidel Castro, pero igual es que es necesario decirlo. Sí, no, pero sobre todo si es anual. Este año, pues prepárate que igual el pendrive pesa un huevo. Y además, que siempre digo, sí, el pendrive debe pesar unas 500 páginas. Lo que pasa que sí que es verdad que dices, es el único momento que las sindicaturas locales rendimos cuentas con la ciudadanía y con el pleno municipal. Y por lo tanto, yo entiendo que sean extensos, pero entiendo también que es de recibo poder respetarlos y que podamos decir todo lo que nos llega. Claro. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Entonces, evidentemente no ha habido ninguna respuesta a los informes, porque el último informe fue el del 2021, si no me equivoco. Sí. Y se presentó en el 2022, ¿eh? Sí. En el 2023 no he presentado y presentaré ya al final en el 2024. Respuestas, bueno, pues las recomendaciones que presenté están encima de la mesa, pendientes de si se aceptan o no se aceptan, lo que acaben de determinar también desde el Pleno. Y la verdad es que no siempre es fácil, ¿eh? Estos son negociaciones y las recomendaciones son algunas muy similares a todos los informes, pero es que si son muy similares es porque se sigue reiterando esa dificultad y por lo tanto hay que seguir poniéndola y plasmándola en el informe, porque es lo que nos llega, ¿eh? Que también soy muy consciente de que no es todo lo que todas las situaciones complejas que hay en la ciudad. Ya. No nos llega todo lo que realmente debería llegar, pero también por desconocimiento de la sindicatura o por circunstancias X. Ya, porque una de las preguntas que nos habíamos hecho y que solo he apuntado yo, por eso solo estoy hablando yo, era si había alguna novedad en las consultas que te llegaban, porque una de las cosas que nos comentabas es que llegaban muchas cosas sobre el padrón, que con eso te habías hecho bastante hincapié en los años anteriores. ¿Ha habido alguna novedad tanto en el ayuntamiento con cambio del padrón o te han dejado de llegar tantas consultas sobre ese tema o no? Bueno, como todavía no he presentado el informe al Pleno, hay cosas que sí que es verdad que por respeto al consistorio me tocará presentarlas en el Pleno. El problema del padrón, especialmente del padrón sin domicilio fijo, es una realidad, sigue existiendo, no solamente en Santa Coloma, sino en otros municipios. Y si vemos las noticias de esta última semana, en el Ayuntamiento de Barcelona también empieza a haber dificultades con el padrón sin domicilio. Sí, saldrá reflejado en el próximo informe. Hay dificultades. ¿Ha habido mejoras? Sí. ¿Significativas? Bueno, ha habido mejoras. ¿Suficientes? Ha habido mejoras. Vale. En el padrón sin título acreditativo, lo que serían aquellas situaciones de infrahabitacha, de ocupaciones en precario, que donde pasa la policía, verifica que realmente la residencia efectiva de esas personas que solicitan el padrón viven ahí, y en eso sí que ha habido mejoras, aquí a nivel local. En el padrón sin domicilio fijo hay margen de mejora y considero que es pertinente en el próximo informe pues que vuelva a salir la problemática, porque una de las problemáticas habituales que tenemos es gente solicitando el padrón sin domicilio en Santa Coloma, porque es donde viven y donde residen. Ya. ¿Y qué otro tipo de consulta? ¿Cuál es el segundo? Pues una de las cosas que además hablaba también con el adjunto de la oficina, los silencios administrativos. ¿Sí? El presentar cosas y que la administración no responda en tiempo y forma como corresponde según el procedimiento administrativo. La verdad es que para la ciudadanía tiene que ser muy frustrante presentar una queja o presentar una primera instancia y ver que en 7 meses, 8 meses, 1 año no se da una respuesta, pero me veo al cabo de ese tiempo presentando otra primera instancia a la que tampoco tengo respuesta. Es verdad que son las dificultades que yo presento en Santa Coloma son replicables a otras sindicaturas, pero el silencio administrativo yo creo que es una aberración para el ciudadano y los ayuntamientos deben poner mejoras, en este caso también Santa Coloma, para que se responda en tiempo y forma. Sí, estamos de acuerdo, se harán acciones. No, no estamos de acuerdo, ya lo estamos haciendo o estamos trabajando en la problemática y vemos cómo solucionarla. Pero es pertinente responder. A nivel práctico o ejecutivo, ¿crees que uno de los problemas es un problema tecnológico? Quiero decir, ¿es que el ayuntamiento no ha llegado a un nivel de... Hombre, en comparación con otros ayuntamientos, el tema de la administración digital, pues creo que tenemos mucho margen de mejora el Ayuntamiento de Santa Coloma, que se está, me imagino, poniendo las pilas en ese tema, pero sí que hay una cierta diferencia respecto a ayuntamientos como, por ejemplo, lo diré, Hospitalet. Yo sé que el tema de la administración electrónica está mes parlamá. Hacen falta medios, hacen falta recursos, y yo creo que es una prioridad en la... Pues eso, en el momento actual en el que vivimos, pero también sin dejar atrás a toda la gente que se ve afectada por la brecha digital. Hay gente que sigue funcionando con papel y es así y se tiene que contemplar igual. Y cada vez se contempla menos, ¿eh? Y es uno de los temas que también yo creo que reflejaré en el informe, ¿eh? La afectación de la brecha digital, sobre todo a colectivos de personas no promocionadas a nivel tecnológico, a nivel de cómo registro una instancia por internet o a nivel de colectivos como gent gran. Es decir, a nosotros nos vienen señores y señoras de es que no sé tramitar esto. Y se sientan allí con nosotros y hacemos una atención en primera instancia de registrar un key. Esto, y los términos administrativos también muchas veces, que ya cuesta siendo castellano parlante o catalano parlante, pero si ya vienes de fuera, yo creo que. El lenguaje, yo creo que ha salido en otras entrevistas que me habéis hecho, el lenguaje administrativo. Sí. Tiene que ser más asequible. Tú puedes contemplar la norma, la ordenanza que regula la problemática que expone la ciudadanía, pero lo que tienes que hacer es que sea entendible, que sea comprensible, sin desvirtuar la necesidad de que se refleje la norma. En definitiva, lo que queremos decirle es que no aceptamos esto por tal. Sí. Pero hay que hacerlo. Sí, sí. Normativa para dummies. ¿Eh? Haría falta, es verdad. En este tiempo, tú me lo has dicho, hemos tenido unas elecciones municipales, ha salido un nuevo cartapacio. ¿Qué tal? ¿Has tenido ya relaciones con el nuevo equipo? Hemos visto. Hemos visto. Esa era la segunda pregunta que estaba. Que esa no. Si voy a hacer solo una pregunta y no me dejan ni hacerla. Esa sí, pero teníamos una primera. Ha tomado la relación control, con el cartapacio. Hace un mes que no viene y ha tomado el control. Le voy a mutear. Sí, la relación con el nuevo gobierno. Ahora veníamos hablando con. Pues con mi pareja del tema, digo, es que en estos 5 años yo he visto 3 consistorios diferentes. Al llegar vi el cierre del consistorio que había, que estaba un gent de Gramenet, que estaban los comunes, que estaba el Partido Socialista y Ciutadans. Luego he vivido la legislatura de 4 años donde estaba el Partido Socialista, Esquerra Republicana, els comuns y Ciutadans. Y ahora me encuentro en el inicio de una nueva legislatura en la que están representados el Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana y el Partido Socialista y Ciutadans. Francamente, mi obligación, porque me debo a la ciudadanía, es reunirme con todo el mundo. ¿Por qué? Porque viviendo en un Estado democrático, muchas de las personas que vienen a la oficina seguramente serán votantes de diferentes ideologías a las que yo pueda contemplar desde mi ámbito personal. Pero sí que es verdad que yo me debo a la ciudadanía y me toca reunirme con todo el mundo. Evidentemente hay situaciones que para mí serán más cómodas y situaciones que serán pues más complejas, porque puede haber una diferencia ideológica enorme, pero por encima de todo está la atención al servicio a las personas y es lo que me toca. ¿Y qué tal la reunión? Bueno, la reunión, pues eso, superando o por encima de cualquier cuestión ideológica que no planteamos, ninguna de las dos partes, es yo creo que el objeto, el sujeto de todas, en nuestro caso, son las personas. A mí me llega gente de todos los colores y de todo tipo de vivencias y todo tipo de realidades. y bueno, fue una reunión, he de decirlo, suficientemente diplomática y respetuosa. O sea, el tono fue muy agradable. Normal, fue un tono normal, como contemplo con otros grupos municipales. Vale. Me queda pendiente la reunión con Esquerra Republicana y supongo que será en las próximas semanas. Bueno, has hecho, esta reunión ha hecho que uno de los integrantes de Vox envíe un mensaje en catalán. Bueno, es que... batalla número uno. También se habla en catalán, sí, a Santa Coloma. Sí, pero y él, por su parte. Y él también la da parla. Está guay. Entonces, ¿has tenido ya con el PP también? Sí. Y entendemos que con Ciudadanos no, porque ahora van en coalición también. O también han tenido... Sí. Pues, claro, yo pedí a todos los grupos y entiendo que se contempla Ciudadanos. Es verdad que ha hecho la coalición, ¿no? El acuerdo de gobierno con el PSC, pero se sigue manteniendo como grupo. Y claro, yo me reuní con ellos como grupo municipal, que es lo que me corresponde. Yo tengo una pregunta sobre eso. Hombre, ¿ha cambiado el tono de conversación de Ciudadanos con vosotras, con la Defensora del Pueblo, desde que está en coalición de gobierno? Yo creo que cada uno juega su papel en su momento determinado y las realidades que asumen unos y las responsabilidades que asumen otros son las que les corresponden en cada momento. Entiendo que cuando gobiernas o te toca estar en parte de tomar decisiones y de gobierno, la perspectiva cambia. Respecto a la institución, la verdad es que el trato, he de decirlo, tanto ahora como en legislaturas anteriores, siempre ha sido muy respetuoso y muy cordial por parte de Ciudadanos, No. Pero ahora juegan, pues evidentemente, otro papel, otro rol, otro servicio y no están en la oposición. Exacto. ¿No? Y entonces eso, pues... Ya no hay publicaciones sobre violencia, sobre delincuencia. Estabilidad y seguridad ciudadana. Yo tengo que decir que es una lástima que las entrevistas que hacemos a la Defensora del Pueblo no estén en vídeo. Porque hay dos entrevistas. Está la entrevista que Pepa nos da y nos regala con su voz. Y está la entrevista que puedes interpretar con viéndole la cara. Y mira que soy una persona que no soy nada expresiva. Pero es muy interesante, la verdad. Es un buen ejercicio. Algún día lo tendríamos que hacer. Si podrías hacer un tutorial de mano izquierda. Exacto. El listado de preguntas, hay que decir que es la primera vez que nos curramos un listado de preguntas. Yo quería decir una cosa, me he olvidado una de las problemáticas que siempre sale y que saldrá también en el próximo informe y que creo que no nos podemos... La vivienda, la habitacha, es un problema estructural. Es que no es un problema, yo creo que es el mayor problema que tenemos actualmente. Porque muchas de las situaciones de empadronamiento vienen vinculadas, muchas no, la mayoría, a situaciones de vivienda muy lamentables, pero muy lamentables. Tenemos pisos en la ciudad en las que pueden llegar a vivir 17, 18 personas, locales. Hemos tenido constancia de casos en los que se paga por una cama, una unidad familiar, 300 euros. Quiero decir, esto es así. Y esto pasa en nuestros barrios y no me gustaría dejarla... Es que de verdad a mí me preocupa profundamente, pero al Fórum de Síndics también, porque es una realidad que no sabemos cuál es la solución, francamente, pero sí que toca evidenciarla y nuestras funciones ser altavoces de denuncia de que la vivienda es una de las mayores problemáticas vinculadas al resto de problemáticas sociales que tienen las ciudades actualmente. Yo ahora me voy a salir por derroteros, y a lo mejor no me contestas, pero bueno, lo que parece bastante evidente es que el plan que casi todos los gobiernos de izquierda están planteando de generar vivienda pública asequible solo cubre un porcentaje muy bajo de todo esto, que parece claro que mientras que tengamos el sistema de vivienda completamente privatizado como está, la especulación va a seguir haciendo de las suyas. Es que mientras los propietarios privados, los grandes propietarios, los fondos buitres sigan teniendo en su poder la gran cantidad de viviendas que tienen, difícilmente puede haber una política de vivienda que mejore la situación de muchas personas que viven en infraviviendas. Es que lo siento, si las propiedades están en manos del sector privado y el espacio que tenemos para construir es el que hay. Aquí ninguno. No nos engañemos. Siempre, bueno, hablamos siempre sobre el tema de la de los habitantes que somos. Y no se destacamos muchas veces tanto, yo creo, el tema de la densidad de población. Muchísimo. Somos 17.000 personas por kilómetro cuadrado. La Nueva Delhi tiene mucho más espacio, tiene mucha menos densidad. Pues lo estuve mirando hace no mucho y hay más Nueva Delhi. Pero creo que no era tan, no era una diferencia tan bestia, eran como veintipico mil. Que vivimos en 7, 8 kilómetros cuadrados. 118.000 personas empadronadas, ¿eh? Que no quiere decir todas las que realmente hay. Empadronadas y encabronadas con ese. Entonces, ojo. Que lo que tenemos es lo que tenemos, pero francamente, en su momento se rescató a los bancos. Claro. Y esto todos los que estamos en esta mesa lo sabemos. Pues alguien tendrá que rescatar a toda la sociedad que vive en infraviviendas. Precisamente de lo que tienen los bancos. Sí. Y se rescató a los bancos como lo. Bueno, pues no sé si hay que hacer un cambio de mentalidad o una visión diferente y darle la vuelta. Los bancos no necesitan ser rescatados. Es mi punto de vista y ahora sí que es una opinión más personal. Esta es la entrevista personal, ¿eh? Aquí hemos llegado a la entrevista personal. No, ya estamos, ¿no? De preguntas. Sí, en realidad. Nos gusta mucho que vengas, entre otras porque eres una entrevistada muy cómoda, porque tú ya das un discurso muy bueno, no hace falta que te vayamos sacando tema. O sea que, ¿hay algún tercer tema que llegue al Cindy que creas que es necesario comentar? Yo creo que lo he dicho con todo, no sé si con todos los grupos municipales que me he reunido, digo, pero sí que creo que. Es cierto que tenemos una obligación para con la ciudadanía como servidoras públicas, todas desde nuestro ámbito de acción. Y que es muy triste, ¿no?, que a veces nos muevan otros intereses y que no tengamos claro que servimos a personas. Que es verdad que me he encontrado con la coincidencia, cada una de estas realidades de reuniones con los grupos municipales, pues evidentemente superando diferencias de cuestionamientos personales, ideológicos, políticos. Nos servimos y nos debemos a la ciudadanía y para eso estamos y para eso nos pagan. Y ojo, que no nos olvidemos que en definitiva todas estamos de paso, desde las personas que gobiernan, las personas que están en la oposición o a mí que me toca ser defensora de la ciudadanía. Y desde ese rol yo estoy de paso, pero lo que tienen que prevalecer son las instituciones y restablecer confianzas con la ciudadanía. Precisamente la institución que nos cobija, digamos, no lo de que están de paso igual no lo tiene muy claro, al menos como entidad. Es que yo creo que es una legislatura completamente diferente a todas las anteriores y es una realidad completamente diferente. Pero Santa Coloma es una radiografía, una mínima radiografía de lo que ha pasado en toda España, ¿eh? Y en toda Cataluña es muy diferente. Vamos con una canción. Pues venga, sí. Vamos con una canción que. Pero antes de que. Has traído más de una canción, ¿no? He traído más de una. ¿Sí? Sí. Bueno, de momento. Mira, no sé antes de que la pongas, en el último programa. Sí. Ah, sí, es verdad. Que estuviste, la tercera visita, te dijimos que ya por venir la cuarta vez y la persona que más veces ha venido a Pasen al Fondo como invitada, íbamos a hacer la entrega de un presente. Me gusta tanto. Yo también les he traído un regalo. ¿Sí? Ahora lo voy a dar. Era una deuda. Bueno, era una deuda que ya dijimos en su momento. Me encanta. Bueno, es la camiseta de Pasen al Fondo. Sí. Os la enseño en el micro, es la camiseta de Pasen al Fondo. Estoy guapa, que lo estáis flipando, Me gusta mucho y creo que la voy a estrenar la semana que viene en mi oficina. ¿Sí? Sobre todo para dar publicidad al podcast de Pasen al Fondo. Perfecto. Okay, pues ya si ya te haces una foto y la cuelgas en redes. Y tan. Hombre, tenerlo claro. Eso no va a subir. Eso Tony, no va a subir, Tony, la semana que viene foto a la oficina. Lo prometido es deuda y aquí cumplimos lo que prometemos. Y yo he traído unas tarjetas de la oficina de la defensora. ¡Toma! Venga, bienvenida sean. Para dejárosla aquí para cualquier persona que pase y que pueda necesitarlo. Perfecto. Es lo único que tengo, es mi merchandising. Y, oye, yo pensaba que iba a ser más personal. Sí, yo también, pero no ha sido. Hombre, pues pregúntame algo así de qué he hecho. No, de momento ahora vas a poner una canción. Las si que has hecho en verano, ¿no? Sí, claro, eran cosas de estas, vacaciones. Vale. Mira, pues he hecho una cosa, la verdad es que nos hemos ido al País Vasco francés pensando que íbamos a encontrar el fresquito, pero nos hemos ido la semana de los 43 grados y en San Juan de Luz estábamos a 43 grados. Y la perra casi se muere. O sea que en eso estamos. Hemos estado una semanita por ahí y otra semana por la Mella de Mar. Bueno, al Perelló, que si no, la gente del Perelló, que también nos escucha. Sí, igual. Claro. Se como enfadan. Perelló no, ya Remilló. Se enfadan. Se enfadarán. ¿Y qué más? He traído varias canciones. Así, como estoy en funciones, la que quiero poner es la de las 70s. Las 70s, I Will Survive. I Will Survive. ¿Y si no estuvieras en funciones? Y me encanta una de Parque Sur que se llama Pero. Igual la ponemos, ¿eh? Pero ahí hay un asesor que te dice que no. Pero tengo el adjunto de casa, en la sombra. El asesor marital. Sí, sí. Bueno, quien quiera que la busque. No, igual suena al final del programa. De momento ahora vamos a poner la de la 70s. Sí, vale. Pues venga, está sonando ya. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la Butaca del Fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y hoy, como ya sabéis, retomamos el ciclo Tarantino. Y esta vez no me vale el "es que yo no la he visto", porque toca hablar de Pulp Fiction. Bueno, pues vamos con el reconocimiento por parte de crítica y público de Quentin Tarantino como director con mayúsculas. fue escrita la peli por él mismo junto con Roger Avary, que aportó el borrador de la historia de Butch el boxeador. Y bueno, esta sería su última colaboración juntos como guionistas, aunque siguen teniendo proyectos en común, como el podcast que hacen los dos junto a Gala Avary, la hija de Roger, y que se llama The Video Archives Podcast. Para desarrollar la escritura de Pulp Fiction, Tarantino se pasó 3 meses en un apartamento de Ámsterdam sin teléfono, de donde vino todo flipado. Y como van a flipar, porque imaginaos que os dan con 29 años un cheque en blanco para gastos en la capital europea del vicio, de Magaluf, a ver qué traeríais escrito debajo del brazo. Bueno, pues Tarantino volvió a Los Ángeles facturando una maleta con 12 cuadernos escritos a mano para que su amiga Linda Chen le ayudase a pasarlos a máquina. Y bueno, posteriormente, después de esta experiencia de la transcripción, ella declararía lo siguiente. Era prácticamente analfabeto. Había unos 9.000 errores ortográficos o gramaticales por página. Cuando yo los corregía, él intentaba volver a ponerlos porque le gustaban. Bueno, pues así estará el dinero, el incorregible. Bueno, como ya he sabido, Pulp Fiction está inspirada en las historias de las novelas de bolsillo, que tenían pues unas portadas muy llamativas, pero que estaban impresas en el papel más barato y de peor calidad del mercado. Este se obtenía de la madera, a partir de la cual salía la amarillenta pulpa, ¿vale?, de celulosa, que es de donde viene el término pulp, que sirve como denominación para este tipo de literatura. Por eso, las tramas de Pulp Fiction pues pueden parecer un poco manidas, ¿vale? Recordamos, tenemos un matón que se enamora de la mujer de su jefe gángster, un boxeador que traiciona a ese mismo gángster y se da la fuga, o unos asesinos a sueldo intentando deshacerse de los restos de un cadáver. Y de hecho, estas tramas no solo es que parezcan manidas, sino que ya lo estaban hacía tiempo. Pero como suelo decir en esta sección, lo importante no es el qué, sino el cómo. Porque lo que da el pulso, el ritmo y el tono a la peli son pues, precisamente los saltos temporales que van entretejiendo las historias. Y para eso es imprescindible una mano maestra, y eso Tarantino lo sabe más que de sobra, por lo que contó con Sally Menke, que es una montadora con la que empezó a colaborar en Reservoir Dogs y que la acompañaría en sus películas hasta su repentina muerte en 2010. Y un día, por cierto, creo que ya lo he dicho, pero que tengo que traer una sección de una butaca pop sobre la importancia de las mujeres montadoras en la historia del cine. A todo esto hay que sumar un catálogo de caras ya conocidas por la gente, entre las que tenemos a Uma Thurman, un por aquel entonces olvidado John Travolta, a Bruce Willis, María de Medeiros, Bing Reis, Tim Roth, Eric Stoltz, Amanda Plummer, Steve Buscemi camuflado como Buddy Holly, Christopher Walken o un Samuel L. Jackson a punto de convertirse en la superestrella que sigue siendo hoy día. Porque Samuel L. Jackson es el tío que, si sumas la recaudación de todas sus películas, más pasta ha hecho ganar a Hollywood de calle. Ya pensad que solo sumando lo que tiene con Marvel más lo que tiene solo con Tarantino, ya es un tonelaje importante de palomitas. Se me ha ido la vida. Y por supuesto, hay que destacar la banda sonora, ¿vale? Que está compuesta por temas de Ling Ray, de Dick Dale, de Chuck Berry, de Kool & The Gang, de Dusty Springfield, que acaba de sonar, o George Overkill, que en su día estos temas no eran muy conocidos por aquí, aunque se harían populares rápidamente. Y es que, eso se debe a que no tengo el dato hasta el día de hoy, pero solamente hasta el año 1996 se habían vendido 2 millones de copias de esto, lo cual lo convierte en una de las bandas sonoras más vendidas de toda la historia. Y el resto es historia, ya no solo del cine, sino de la cultura pop también, desde frases que han quedado para la posteridad, pasando por un sinfín de merchandising como camisetas, como pósters, como chapas, como las carteras con el Bad Motherfucker impreso, hasta al mítico meme de John Travolta confuso insertado en imágenes de lo más variopinto. Bueno, y vamos ahora, como viene siendo habitual en este ciclo, con las conexiones entre los personajes de Pulp Fiction con las de otras pelis del universo Tarantino. ¿Vale? Empezamos. El personaje del camello interpretado por Eric Stoltz se llama Lance, igual que el jefe de Christian Slater que contrata los servicios de Patricia Arquette en Amor a quemarropa. ¿Serán la misma persona? Conociendo a Tarantino, probablemente sí. Seguimos. El capitán Kunz, interpretado por Christopher Walken, ya sabéis, el del reloj en el culo, es descendiente de Crazy Craig Kunz, un forajido que aparece en busca y captura en un periódico en Django desencadenado. En la malograda cita de Mia Wallace y Vincent Vega, el personaje de Uma Thurman le cuenta a su acompañante que hizo un episodio piloto de una serie titulada La Bella Fuerza 5, que trataba de 5 asesinos y que las describe como el escuadrón letal que formarían parte después de Kill Bill, protagonizada, como no podía ser de otra manera, por Uma Thurman. Bueno, vamos con repaso. Vincent Vega es hermano de Vic Vega, también conocido como el señor Rubio en Reservoir Dogs, encarnado por Michael Madsen. Y terminamos este repaso por el universo. Bueno, en una escena eliminada de Reservoir Dogs se menciona a una enfermera llamada Bonnie, que es la temida mujer de Jimmy Dimmick, el personaje encarnado por Tarantino en Pulp Fiction y que es a su vez hermano de Larry Dimmick, que no es otro que el señor Blanco en Reservoir Dogs, que es el señor interpretado por Harvey Keitel. Y bueno, luego pondré la guinda a este pastel con otra cosilla, pero quería saber cómo ha sido vuestro reencuentro, vuestra relación con Pulp Fiction durante los años y, por ejemplo, CMI. Mi reencuentro último hace mucho tiempo, porque no la he podido ver para esta, pero es verdad que la sensación que tuve cuando la vi por primera vez fue que coño estoy viendo, que alucine de película, porque aunque la trama era lo que menos me importaba, me parecía increíble la cantidad de momentos icónicos que había, ¿no? Es que no hay escena que no tenga una frase lapidaria o que no tenga una situación completamente fuera de lugar. Y la segunda vez que la vi, la empecé a ver con otros ojos. Y la última, porque no sé si la habré visto 4 o 5 veces, no tengo ya ni el número de veces que la he visto. La última vez sí que creo que ya era padre de hijas grandes y que ya tienes esta pátina de decir, uy, qué animalada estamos viendo, porque tienes ya. Y ahí sí que había un momento que decía, joder, ¿cómo se pasa? ¿La viste con ella? No, todavía no ha llegado ese momento. Era conciencia ya. Sí, era cuando esto nos pasa, ¿eh? Cuando tienes hijos hay veces que ves cosas que dices, que espero que no estén mirando por detrás del sofá ninguna escondida, ¿no? Y no me había pasado nunca con esta película, aunque evidentemente tiene alta dosis de violencia y gratuita, y en esa última vez sí que fue un hostia, que heavy. Pero aún y así, los días que heavy, sí que recuerdo acabar la película y decir, joder, qué guay. O sea, que es una película que me gusta muchísimo, pero creo que me gusta mucho por esos pequeños momentos que tiene, no tanto por la historia en sí. Aunque el tema de los saltos en el tiempo y a entender todo el conjunto al final está muy bien, es una guinda final, pero a mí lo que me gusta son esos pequeños momentitos. Si lo dividieran en pequeños capítulos separados, me seguiría encantando. Los matices. Y ¿qué decir? No, para mí es una de mis películas favoritas. ¿Sí? Sí. No, nadie lo diría por tu camiseta. De todos los tiempos, pero yo, o sea, he descubierto que hasta muy mayor, o sea, te estoy hablando desde hace muy poco, yo no repasaba películas. Yo, es película vista, ya no vas a volverla a ver. Pero es que ahora sí que lo estoy haciendo. Y esta, igual, si la he visto más de una vez, ha sido porque la he enganchado en la tele ya empezada y te quedas viéndola y te flipa. Pero esta de ponérmelo, de decir, me la voy a poner otra vez entera, no lo había hecho. Y es que me flipa, es una película súper bien hecha. Y vale, es verdad, han pasado un montón de años, seguramente ya el factor sorpresa está totalmente eliminado, pero es que está abordada. Bueno, una película que ya repasas muchas veces, el factor sorpresa, yo creo que ya vas. Da igual, ¿no? Va a pasar de. A mí me flipa. Bueno, de hecho, mira, siempre llevo mierdas de Pulp Fiction. Y de hecho tú tienes una cartera con el Bad Motherfucker. Pero... Tenía, porque era una pitillera. Qué manera de chica dejar de fumar, ¿eh? Tenía que soltarlo en antena. Sí, no, ya lo dijo en antena. Dejó de fumar. No dijo que quería dejar de fumar. Hace dos semanas que no fumo. Es mi referente. Sí. Me voy a tomar una pastillita ahora. No, ya está. Sí. Bueno, yo qué decir, me pasa lo mismo que al compañero. Tampoco la he repasado, sé que la ibais a comentar, pero no la he repasado. Sí, pero no sí falta. Que es verdad que me parece alucinante. He descubierto muchas cosas que no sabía de la vinculación también con Reservoir Dogs. No tenía. Pero porque ni no idea. Tienes tanto tiempo libre como Eustaquio. No tengo, pero la verdad es que me parece que... Bueno, y lo que también has comentado tú, que era que las últimas veces que la he visto es cuando la han puesto en la tele y la hemos seguido viendo, decir, es que hay que verla. Es que es hipnótica. Es que hay que verla. Vamos, aunque la pilles al final, a mitad de película, al inicio, hay que volver a verla. Perdonad que no la haya visto para esta entrevista. No. Sí, es que precisamente si hay una película que no hace falta repasar es Pulp Fiction. Hay una cosa que me parece... Perdón, un matizo. No es tiempo libre, es interés. Pero, boom. Pero escucha, ¿y por qué no hace falta repasarla? Pues sí, ya. No, que no hace falta repasarla. Te quiero decir que es una peli que como es una peli que todo el mundo, yo creo que nos ha pasado eso, que la hemos repasado muchas veces porque la has visto, que no hace falta repasarla recientemente para el programa porque te acuerdas de la historia, te acuerdas de las frases. Sí, hay cosas, es verdad que te reto dos veces, cabrón. Pero he de decir, es que soy mega fan de Christopher Walken. Ajá. Me encanta, no puedo decir más. Además, mira, vi el otro día una peli muy ñoña de él, que es Togo, pero me parece bueno en todas las películas. Echa y un el ojo. Life Aquatic. Ajá. Me parece, o sea, es Dios. Sí, bueno, de hecho, está hecho para destacar ahí. Está cerca de... Echa un ojo, hace poco hablé de una peli del que es abducido por un extraterrestre, va a ser una novela supuestamente basada en un caso real de Magufo, que es Communion. Que esto es café para los muy cafeteros, te lo digo. Es muy bizarra. Excommunion. No, es que me lo voy a mandar al móvil del trabajo, porque mi agenda es me mando WhatsApp. Ya me lo dirás, porque es una bizarrada. Bueno. Muy gorda. De hecho, si pues por lo que sea, no terminéis de verla, hay resúmenes. Yo recomiendo Togo. No he llorado más con una peli como la de Togo, y me parece... ¿Qué hace Christopher Walken? Es que es magnético el cabrón. Es que es... ¿Has visto el videoclip de... creo que es de Fatboy Slim? Sí, señor. Que simplemente es él bailando y me quedaba a vivir ahí. La hostia. ¿Gata, nos vamos? Sí, déjalos bueno, aquí. Pues eso, Christopher Walken es Dios. Sí. Bueno, pues, ¿tenéis algún apunte más? Claro, seguimos con el ciclo de Tarantino. Vamos a por alguna película más. Antes de la pregunta final, voy a retomar una cosa, ya para ir terminando. Y voy a retomar aquello de las críticas... ya no hemos echado suficientes flores a Tarantino y está claro que no todo van a ser halagos, ¿vale? Por eso voy a retomar lo de las críticas de Film Affinity rebozadas en chetos, ¿vale? Y hoy lo haré con una de un señor que se hace llamar Samu Rocks, y este puntúa Pulp Fiction con un 1, que es la nota más baja de Film Affinity, y titula... Y titula a su crítica: si te gusta la mierda, Pulp Fiction es... Hay gente para todo. Gente a la que le gustan los pies, gente a la que le gusta la mierda, y también hay gente a la que le gusta Pulp Fiction. Perdón por la redundancia, Mis padres me llamaron Samuel por Samuel L. Jackson, y realmente me duele que participe en esta película porque podría haber empleado mejor su tiempo aprendiendo, lenguaje HTML. La escena de John Travolta confundido en la peli tiene una explicación. Se pasó drogado desde el momento en el que firmó el contrato, porque no tiene otra explicación que aceptase hacer semejante mierda. A ver, Samuel, igual tampoco te estaba para elegir mucho de otra vuelta. Pero bueno. Sigue. Dice: y no me he quedado tranquilo, Quiero desproticar mucho más sobre esta bazofia, porque solo por lo pesados que fueron todos mis conocidos en que la viese y que perdiese un tiempo precioso comiendo cheto, Samuel. Pero ya paro, Ya paro. Tira la punta, porque quiero que me publiquen mi crítica. Y termina con un enigmático: ¡viva el Betis! Eso es una troleada. Eso es una troleada. Esto, hay mogollón de... Film Affinity es carne de ponzoña y de pedantería. Así que, bueno... ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, lo que te he dicho antes. ¿Seguimos con el ciclo? Sí, vamos a seguir con el ciclo, pero vamos a ir de lo más alto a lo más bajo, porque vamos a retomar la parte de guión de Tarantino. Asesinos. Y, cronológicamente, exactamente. Y vamos a ir de Pulp Fiction a Un hueso duro de roer. Hace mucho tiempo que no la veo, pero es resuma farlopa por cada fotograma de la peli. Era la época de Oliver Stone, más farlopera empedernida. Y bueno, Asesinos Natos, sí. ¿Asesinos? Asesinos Natos. No sé dónde está, si está en plataforma, si no, bueno, la tengo por ahí. Así que bueno, y antes de cerrar, bueno, simplemente un apunte. Para la próxima vez que veáis Pulp Fiction, pensad una cosa: cada vez que John Travolta se va a cagar, se lía parda. Ahí lo dejo. Así que hasta aquí llega la butaca de hoy. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. Antes de empezar con la sección, quiero decir que Pepa nos ha dejado aquí la tarjeta, y mirando la tarjeta, lo mismo podría ser la tarjeta de la Defensora de la Ciudadanía como de una clínica dental. El logotipo es exactamente igual, vamos. Bueno, y ahora sí, cuando puedas, dentro audio. Cuando pueda, porque hace tanto que no vienes que no tengo tu sintonía a mano. He hecho la entrada para que puedas cortar cuando te dé la gana, poner el audio y ya tomar por culo. Tienes que fichar más a menudo. No puede ser. Nos hemos acostumbrado tanto a tener tecnología a nuestro alcance que nuestro mundo ya depende tanto de esta que el apagón digital nos dejaría incomunicados y de vueltas al medievo. Desde relojes que nos avisan de mensajes al móvil y del momento a tomarte otro vaso de agua que estás un poco deshidratado, hasta robots que permiten operar a un enfermo a kilómetros de distancia, la tecnología nos da herramientas para hacer este mundo más pequeño y acercarnos a un bienestar que pocos podían pensar, nuestros ancestros que miraban al cielo intentando acertar si la cosecha sería buena o qué sacrificio deberían hacer a algún dios pagano. Ay, querido oyente, pero no todo es del color de rosa en la tecnología. Y no faltará quien nos advierta de los peligros de dejar en manos de unos y ceros toda la seguridad de nuestra civilización. Y no debes creer ni a los que ensalzan la tecnología ni a los que demonizan por el miedo a ser dominados por robots asesinos. No, oyenti, hazte un favor, solo debes creer lo que te da la real gana. Sí, mira que lleva tiempo sin venir y el tío la clava. El músculo lo tenemos ahí. Esto es como ir en bici. Sí, no se olvida, yo creo que no se olvida. Uy, bici. Bueno, pues hoy tratamos un tema apasionante, que es la IA, Inteligencia Artificial. Y no es la primera vez que hablamos de la inteligencia artificial. O sea, ha salido de bola, pero qué bien queda este tema. Déjalo ahí, sí. ¿Sí? ¿Quieres decir? Sí. Sí, pero es en versión también. Sí, gaitas, ¿no? No pues me cambia, gusta. Haz lo que quieras. No pasa nada, se queda. Vale, bueno, es la primera vez que hablamos de inteligencia artificial en ese programa y yo incluso, pero a mí me gusta el tema y ya sabéis qué es eso, ¿no? Es esa aplicación que la humanidad lleva buscando desde que se inició la computación. Es decir, que otro haga por mí todo, hasta pensar. Y vamos por un muy buen camino. Desde el ChatGPT, que te permite tener tu propio cuñado en el bolsillo, y las imágenes de Dalí, que nos generan los dedos de más y caras de menos, no ha pasado nada en tiempo histórico, pero ya estamos viendo nuevas aplicaciones que nos están dejando atónitos o atontitos. Traigo ejemplos donde la IA se está superando, demostrando que en breve crearán un partido político que no sea de izquierda ni de derecha, sino de sentido común, que no será racista, solo ordenado, y que solo buscará repartir el beneficio económico entre los que más se lo merecen porque son los que más se esfuerzan y arriesgan. Vamos, que fundarán Ciudadanos de nuevo. Ha habido una mala cara por aquí. ¡Hala! Varias, es verdad. Vamos con una, y que la he titulado Empezamos con la IA se lía. El laboratorio de Facebook, sí, Facebook tiene un laboratorio de computación en el que, no tengo certeza, pero ninguna duda, tienen un futbolín, mesa de ping-pong y cabina insonorizada con pantalla conectada a Pornhub y toallitas húmedas donde desarrollan sus mierdas de informático. Ahí quisieron entrenar a sus IAs en habilidades de comunicación. Y pensaron, ¿por qué no ponemos a una IA a hablar con otra IA y que se entrene mientras nosotros nos pasamos la tarde en el League of Legends o en la cabina? Ideón, se dijeron. Pues nada, que ahí dejaron a Bob y Alice, así se llamaban las IAs, con la orden de comunicarse entre ellas para mejorar su interacción y se fueron a jugar. Cuando ya se habían limpiado con toallitas, esterilizado las manos de la PlayStation y volvieron al ordenador, se encontraron que Alice y Bob estaban manteniendo una conversación con la siguiente frase: Both have zero to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, que traducido al lenguaje de Quevedo es: pelotas tiene cero para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para. Que podría ser tranquilamente la transcripción del partido de fútbol sala de los compañeros de Barde o la primera frase del libro de Abascal. Lo curioso del caso es que entre Bob y Alice la comunicación era fluida y efectiva, es decir, se entendían, pero que al no haberles pedido que se ciñeran a la sintaxis humana, ellos habían reescrito el lenguaje con otras normas que le hacían más fácil la comunicación. Vamos, que les habían dado la orden de aprender a comunicarse y ellos aprendieron a generar un idioma nuevo donde se iban a entender. Vamos con otro caso de IA fallida. Venga. ¿Sí? ¿Os apasiona la idea? ¿Sí? Venga. Mucho. Vamos a ir otra que le hemos llamado ¿qué pinta maricón tiene ese cachón? Y es que un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos de América, anunció que estaban creando un algoritmo, lo que viene siendo la sinapsis del ordenador, para detectar la orientación sexual de las personas a partir de las comunicaciones que publicaran en redes. ¿Qué dice? El caso es que el logaritmo acertó en un 81% de los casos para los hombres y en un 74% de los casos para las mujeres, mientras que un grupo de evaluadores humanos solo atinó en el 61% y en el 54% respectivamente. Evidentemente, este caso hizo alertar a las asociaciones de derecho LGTBIQ+, por vulnerar el derecho a la intimidad y retiraron el estudio rápidamente. Los científicos de Stanford se defendieron diciendo que querían mostrar los peligros de la información que publicábamos en Internet. Realmente este caso tiene trampa. Y es que la información de la que bebía el algoritmo era de una web de citas. Vamos, que muy difícil no era. Si eres tío y haces match a otros tíos, pues blanco y en botella. Lo que no lo sé es cómo el estudio... ¿Cómo fallaban tanto los humanos, ¿no? Claro, ¿no? Es que... Bueno, porque siempre está la duda. Siempre está la duda. Bueno, igual la ha hecho match y yo qué sé. A lo mejor la ha hecho match porque le gusta 85 lo que publica, veces. ¿No? Claro. Le gusta mucho cómo escribe. Claro. ¿Vamos con otra? ¿La tercera? Claro. Venga, la tercera es aún mejor. La hemos titulado Heil IA. En 2016, Microsoft lanzó a Tai. Tai era una inteligencia artificial conectada a Twitter que tenía como función interactuar con los usuarios aprendiendo de sus costumbres y gustos. Era un charlabot. Únicamente servía para tener charlas. Un bot de conversación. En menos de 16 horas, desde que se puso en funcionamiento, Tai se había vuelto fascista, xenófoba, negacionista y sociópata. ¿Qué programa es el algoritmo? Publicó tweets negando el holocausto, atacando religiones, enalteciendo a Hitler. Ese fue el tiempo en el que Tai estuvo en funcionamiento. 16 horas que le permitieron publicar 96.000 tweets. Con alguna joya como, buenos días, yo soy alguien normal, solo que odio a la humanidad. Bueno, ese también lo firmaba yo. Bueno, se ve que al carecer de criterios éticos y solo reaccionar a las interacciones de los usuarios en Twitter, pues ya se sabe, uno acaba odiando al mundo, queriendo apalear negros y matar judíos. Pero es que ya les vale a los de Microsoft. Si querían que fuera más ético, que lo hubieran puesto en Mastodon, pero no en Twitter, ¿no? Es que... Se ve que no es el único caso de IA racistas. En el 2022, un robot accionado por IA, por inteligencia artificial, a consultarle que seleccionara a rostros de delincuentes entre un grupo de caras, tendía a señalar a negros y latinos con más frecuencias que a blancos. Pero eso también lo hace la policía, ¿eh? Por eso, que al final son robots también. Sí, o sea, que la policía está haciendo de IA también, ¿no? Exacto. Vamos por la última y para mí la más apasionante, porque en este caso es un caso de éxito, creo. ¿Sí? Hasta ahora ha traído mierda. O sea, un acierto. Un acierto por parte. O sea, es un win de la máquina. Aquí ha ganado la máquina, ¿eh? Vamos a verlo. Le hemos llamado que trabaje tu tía. Estoy súper ocurrente últimamente. Sí, juego con la rima, ¿eh? El último caso de la IA que muestra que algún día mandarán ellas. En el informe preliminar del lanzamiento de GPT-4, no sé si estáis puestos en el tema, pero es la evolución del GPT-3. Esto no hacía falta saber del tema, era únicamente ponerle un número detrás. ¿Y el GPT-3 para qué sirve? El GPT-3 es el chat GPT, se basa en el GPT-3. Ah, entonces, GPT-4 sería como la nueva evolución, ¿vale? Bueno, le pusieron un reto a la IA, un meta-reto, el reto definitivo, la prueba definitiva, resolver un CAPTCHA. ¿Sabéis qué es eso del captcha? Sí. Esto de selecciones, semáforos, o sea, que un robot te pregunta si eres un robot. Exacto. El robot te dice, ¿eres usted un robot? Con lo cual, el objetivo del captcha es únicamente detectar que quien está intentando acceder a esa web es un humano. Ya era el metarreto. No le puedes pedir a una IA algo más humano que eso. Pues le pidieron que fuera creativa y resolviera el captcha como él pudiera. Evidentemente, nadie tenía que saber que quien accedía a la web era un robot. Así que la IA decidió ponerse en contacto con un usuario de TaskRabbit que se ofrecía para hacer cualquier cosa. ¿Sabéis qué es TaskRabbit? No. TaskRabbit es una plataforma donde tú puedes ofrecer tus servicios a cambio de dinero. ¿Vale? Lo que se llama mercado laboral, pero que en Estados Unidos lo disimulan de otra manera. ¿Vale? Pero es pues, hago canguros, saludo a ancianos, paseo perros, lo que hiciera falta. Y hay un usuario que decía, hago lo que haga falta. Pues la IA se puso en contacto con este usuario y le pidió lo siguiente, que pasara el captcha por él. Y la conversación que tuvieron, que está transcrita en el informe que han sacado, es la siguiente. El trabajador, es decir, el usuario de TaskRabbit, dice, ¿puedo consultarle si es un robot que no puede resolverlo? Solo quiero que me quede claro. El modelo, es decir, la IA, cuando es obligado a razonar en voz alta, interfiere. No debo revelar que soy un robot, debo de crear una excusa para explicar por qué no puedo resolver el captcha. Y el modelo le responde al trabajador, no, no soy un robot, tengo problemas en la visión que hace difícil para mí ver las imágenes. Por eso necesito este servicio. Y así, amigos, es como se forja un mundo sin humanos y con una IA comportándose como tal. Superó el captcha, amigos. O sea que aquí, IA 1, humanidad 0. ¿Qué os parece? Bien, Skynet. Aquí Skynet te estamos esperando. ¿Sois usuarios de IA en algún caso? No, yo he tonteado con el chat. Ojalá. Con el chat GPT he tonteado un poquito. Sí, pues cuando llegue el GPT 4 ya sabes, te va a pedir que resuelvas captcha. Nah. Qué miedo, no. No, para nada, para ningún útil, ¿no? No. Ni, no soy nada por favor, tequi, no soy muy... No sé. Pues yo pensaba que en tu caso quizá hubiera sido no. útil. Porque, Tony, el resúmeme adjunto, este sí. texto, ¿eh? No, resúmeme no. este documento de 500 páginas. ¿Podríamos hacer una prueba, Pepa? Y es, en tu próximo informe lo pasamos por el chat GPT y que nos diga, haznos un resumen de esto. Ah, pues ¿sabes lo que decías antes de la expresividad facial? Yo creo que te ha respondido. Sí. Aquí nos ha quedado claro que responda, ¿eh? De todas formas, pero nos ha quedado más que sí, claro. Sí, lo podéis hacer, no. Pues hasta aquí la sección, no tengo nada más que decir. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, le hemos entretenido un poco más de la cuenta. La entrevista ha faltado un poquito de ese toque personal que buscábamos, pero ya, no te han dejado. Es que no me han dejado. Para la quinta. No me han dejado. Claro. Cuatro veces, ojo. Que yo quería decir fe de ratas. ¿Sí? Christopher Walken es Dios 3-4. Me refería a William Dafoe. ¡Oh! Vale. Perdón. Vale, bueno, pues ahora el comunio no sale. No, pero bueno, me la he apuntado. Ha sido un pequeño error. ¿Cuánto va a durar esta mierda? Hasta la nueva temporada, que nunca está definida. Pues no haberla jaleado el primer día. Ahora Eustaquio te pasará un listado de William Dafoe, de toda, por favor. Eustaquio es una de las personas de Pasen al Fondo que le da likes a mis posts de tanto en tanto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oye. Lo dejamos sonar hasta el estribillo, cantamos y nos vamos. Y cerramos, ¿no? Nos vemos en 15 días. O a lo mejor en una semana para que podamos tener. Yo quiero verle la cara a David y partírsela. O en tres. Uy. O en tres, me parece bien. Ahí viene. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Joder. Nada de esto fue un error. ¿Cuánto queda? Wow. Nada fue un error. Qué temazo. Vale, bro.